Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta, como siempre, en directo y al contado en este último día del mes de abril, día 30 de abril de 2015. Les saludamos desde Teleelch, Radio Marca, en el 101.4. Arrancamos con titulares. Elche arrasa al Depor en el mejor partido de la temporada y vence por 4-0. Los tantos de Jonatas, Lombán, Pasalic y Rodríguez rubrican la actuación estelar de los franjiverdes con un inspiradísimo Damián Suárez. Por cierto, el uruguayo podrá jugar el próximo domingo frente al Málaga al no reunirse el comité de competición, al ser fiesta mañana viernes y el sábado también en Madrid, y podrá jugar en... perdón, no podrá hacerlo en Villarreal. La grada disfrutó como hacía tiempo no se recordaba y celebró la victoria como si de la permanencia se tratase. Y es que a falta de 4 partidos los ilicitanos están a 8 puntos más golaveras del descenso. O a 9 más golaveras si el Almería finalmente tiene 3 puntos menos. El estreno en el palco del nuevo presidente no ha podido ser mejor. Anguix se ha reunido hoy con los jugadores para mandarles un mensaje de tranquilidad en el aspecto económico. El lunes el presidente tendrá que negociar y pagar a la agencia tributaria 3,7 millones de euros y avalar el resto entre 12 y 18 meses para evitar el descenso. También se reunirá el próximo lunes con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Ayer empezó a realizarse una auditoría para conocer todo lo relacionado con el personal del club, número de trabajadores, función de cada uno, etc. Menos 4, el resto finaliza el 30 de junio. Y el lunes será una auditoría para conocer en profundidad las cuentas reales del club. Por cierto, hay una sorpresa que se han llevado los nuevos gestores. Ayer se conoció que Edu Albacar está renovado desde diciembre. Sepulcre y Toño le firmaron para evitar su fichaje por el Betis. Escriba y Horta anoche estaban muy enfadados. Pues son algunos de los asuntos que sin duda vamos a tratar y que se va encontrando por el camino el nuevo Consejo de Administración que lidera Juan Anguix. Bueno, pues mucho tenemos que contaros de esa primera vez que el Elche esta temporada encadena 2 victorias consecutivas en el Martínez Valero. Es la goleada más amplia en la era Escrivá, igualando el 4-0 al Numancia del año del ascenso. Es la goleada más amplia del Elche en primera división desde el 5-0 al Sporting de Gijón en la temporada 70-71. Aquel día Babá anotó 4 goles. Y es la segunda victoria por 4-0 de la historia del club en primera. La otra fue ante el Hércules en la temporada 66-67. Abro escaparates y entramos en este jueves de tertulia. Estamos deseando que llegue el teletransporte, pero nadie se ha parado a pensar que en las máquinas de teletransporte no vas a poder cantar. Como mucho podrás cantar, y ni Lirirbi ni nada. Por eso decimos no al teletransporte y sí al SEAT Ibiza por 8.900 euros. Y ahora, hazlo a tu medida. Combina seguro, mantenimiento y garantía por solo 200 euros cada uno. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Celebra la llegada de la primavera comprando Xtep al 15% de descuento. Xtep, moda sport. Queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje.

No se puede poner ningún pero. Yo creo que el Elche salió por el partido, no especuló, como muchas veces hemos hablado aquí, salió, presionó. Sí que es cierto que tuvo la suerte de marcar el gol, pero eso es... La suerte hay que buscarla. Por eso, eso es porque el equipo salió enchufadísimo, salió a por todas, y creo que para mí, dentro de todo lo que he visto en Primera División en los dos años, para mí el partido más completo. Sí, en todos los sentidos. Quizá está mucho más dulce porque pudimos meter cuatro goles, pero aunque no hubiésemos metido cuatro goles, o sea, lo que es controló de cabo a rabo el partido, el control del partido, la tensión, la competitividad, o sea, al Depor no le dejó hacer nada, incluso en el segundo tiempo, cuando sí que, porque el primer tiempo sí que fue mejor, pero el segundo tiempo, cuando el Depor cambió el sistema, se puso con tres centrales y parecía que podían empezar a hacernos daño, marcamos el tercer gol y eso terminó de hundirlos. Para mí, chapó para los futbolistas, chapó para Fran Escribá, porque ha sabido, sobre todo ese partido que era importantísimo, dotar al equipo de esa tensión y de esa competitividad que hemos hablado muchas veces aquí con David, que es lo que a mí me gusta. O sea, el equipo puede perder, pero si compite es muy difícil, ¿no? Y qué decir de eso, y qué decir de la afición, que desde el primer minuto estuvo con el equipo, se olvidaron todas las cosas anteriores que han pasado, y realmente fue una noche para disfrutar. Yo disfruté muchísimo. Noche memorable, y efectivamente tiene más mérito porque enfrente no estaba cualquiera, era un equipo que se jugaba lo mismo o más que tú, como el Deportivo de La Coruña. A ver, los David. Bueno, después de lo que ha dicho Nando, creo que hay poco que añadir. Creo que es un partido para guardar, porque fue muy completo, sobre todo el primer tiempo. Luego ya el segundo tiempo sí que pasó a lo mejor de ser un Elche totalmente dominador a ser un Elche que supo resguardarse atrás, no conceder ocasiones al Deportivo y salir al contragolpe y matar el partido al contragolpe. Como ha apuntado Nando, el Depor sí que es cierto que en el segundo tiempo tuvo el empuje del que careció en el primer tiempo, al inicio del segundo tiempo me refiero, pero en ese momento, minuto 52, minuto 53, Pasalic hace el 3-0 y se acaba el partido. El Elche metió las dos primeras que tuvo en cada periodo, y es lo que un poco lo que siempre le había fallado. Había tenido partidos muy buenos. Yo, por ejemplo, recuerdo el día del Rayo Vallecano, del 2-0, que fue 2-0, pero es que se fallaron muchísimas ocasiones. Podría haber sido como anoche, un 4-0, un 5-0. Ayer salió todo redondo. Y daba la sensación un poco, luego Escribá lo negó en rueda de prensa, pero a mí me dio la sensación de que los jugadores se habían quitado un lastre de encima, quizá porque más o menos ya se ha solucionado o se ha aclarado la situación institucional. Ahora hay que encontrar las soluciones al tema de los pagos y demás, pero posiblemente los jugadores que hasta el lunes o hasta el martes tenían ese run-run en la cabeza de no saber si iban a cobrar, si no iban a cobrar, si iba a estar Sepulcre, si iba a estar Anguix, si iba a venir un fondo de inversión de Arabia Saudí, si se iba a poner Tornel, si se iba a poner Borja. Todo ese jaleo que había da la sensación de que ya se lo han quitado de encima, y ayer daba la sensación de que los futbolistas, que siempre han sido o casi siempre han sido competitivos durante esta temporada, estaban, aparte de con esa tensión habitual, relajados, ¿no? Pero relajados en plan bien, no relajados liberados, exacto, sí. no esa relajación que acaba siendo mala porque el otro te come el terreno, sino que daba la sensación como que se habían quitado un peso de encima, y es que le dieron el primer tiempo, los primeros 45 minutos, le dio un repaso táctico a un Deportivo que, por otra parte, para ser un equipo que se estaba jugando tanto, fue totalmente decepcionante la actuación. Fíjate que fue casi tan decepcionante como la de la Real Sociedad del lunes anterior, pero al final la Real era un equipo que teníamos explicación, claro, que ya no ha hecho nada esta temporada, y que con salvar a lo mejor los partidos de casa ante su afición tenía suficiente, pero es que el Deportivo está metido ahí abajo, mientras no se aclare lo de la Almería, en posición de descenso, y desde luego ayer la sensación que dio fue muy mala, aunque también es verdad que es que como por abajo hay tres o cuatro equipos que parecen de caída libre, no sabes cuál de ellos va a conseguir la salvación, ni si lo va a conseguir por mérito propio o por demérito de los demás. Hoy muchos decían, no comentaban, ese típico comentario de un poco de barria de barra de bar, ¿no? Eso, 4-0, eso es porque ha cambiado el presidente y los jugadores han corrido más y tal y tal. Yo creo que el que entiende un poco de fútbol, yo creo que aunque habrá que cambiar de presidente cada semana. Claro, si hemos seguido de entrenador nuevo Victoria Segura, pues habrá que. Yo creo que el partido hubiera sido seguramente el mismo, aunque no hubiera habido cambio de presidente. Porque de hecho, con Sepúlveda, el equipo que llevaba sin cobrar tres meses se ha salvado y ha estado ahí. Lo que pasa es que ayer hubo la brillantez que quizás ha faltado otros partidos. Pero bueno, quería comentarlo por eso, porque lo he oído hasta aquí, hasta en la propia emisora. David Aranda, ¿qué me cuentas? Bueno, creo que ayer se demostró que era un partido que durante mucho tiempo estaba marcado en rojo, ¿no? Como una cita importante o especial, y así se demostró. Durante dos jornadas y media, el entrenador ha demostrado que estaba guardando jugadores, forzando cartulinas y con la mentalidad puesta en ese partido, porque realmente, y creo que tanto la afición ayer como la prensa, como todo el mundo, la victoria de ayer damos un 90 a un 95% de la salvación, ¿no? Muy difícil se va a hacer para que este equipo descienda con los puntos que tiene ya. Y creo que se demostró, ¿no?, la tensión que había. Además, yo era un partido que le tenía muchísimo miedo, porque cuando preparas algo con tanta intensidad, con tanta presión, con tanta tensión, puede ser que las piernas te tiemblen. Luego se vivía, un aire de euforia, quizás, por lo que comentáis, que creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, lo institucional con lo deportivo. Quizás porque la gente veía el partido ganado, porque podía ser la salvación, ¿no? Pero había una cierta euforia que me daba muchísimo miedo. Cuando siempre se ha dicho aquí en Elche, ¿no?, cuando vamos de fiesta al final tienes el batacazo, y parece que los últimos años esa trayectoria está cambiando. Y luego, a nivel institucional, es cierto que se da a priori un paso adelante, porque ahora hay que demostrarlo, que se coge la alternativa que había, porque lo que había en ese momento estaba caducado. Gustará más, gustará menos, pero estaba caducado, no había soluciones, no había aportación económica, no había ideas, no había absolutamente nada. Y bueno, ahora lo más importante, ¿no? Ahora se juega una competición de un mes o 20 días muy, muy, muy, muy importante. Primero pagar seguridad social, hacienda y demás, pagar jugadores y empleados, que al final todo el mundo tiene sus gastos y tiene que comer, y restablecer la institución. A mí lo que menos me preocupa es si voy a poder fichar el año que viene o no, porque lo veo muy lejos, con lo cerca que está, y realmente una secretaría técnica tiene que estar ya 2 meses trabajando para de cara a la temporada que viene, pero ahora mismo, con todos los problemas que tengo, lo veo lejísimos. Creo que tenemos un día a día muy, muy, muy importante, y hay que ir salvando, con salvavidas como sea, pero realmente es lo que te vas a jugar el futuro de la institución, ¿no? Los jugadores prácticamente han cumplido, creo, con una nota muy, muy alta. Pese a la situación que estamos, yo mínimo le doy un notable por todo lo extradeportivo, lo económico, por todo, absolutamente todo. El estar centrado y el vivir en esa burbuja que siempre se ha dicho de Fran Escriba hacia los jugadores es algo muy, muy, muy difícil. Por tanto, para mí tienen un notable muy alto. Y luego, lo principal, hay que conseguir el aprobado. Sin el aprobado todo esto no vale para nada. Y el aprobado es pagar todo lo que debes, o por lo menos lo que te pueda acarrear unas consecuencias muy importantes. Y luego intentar enderezar el barco, no hacer un plan de pagos, un plan de ruta, pero cumplirlo a rajatabla. No puedes ganar 4 y gastar 8. Si ganas 4, vamos a intentar gastar 1,5 o máximo 2. Porque al final siempre te vas a gastar un poquito más de lo presupuestado. Nos pasa prácticamente a todos en el día a día de casa. Pero realmente hay que ser conscientes de lo que somos el Elche, que tenemos que ser un equipo vendedor, si hay que vender, se vende, que tenemos que fichar barato, no podemos fichar a Messi. Y si no tenemos capacidad para tener tropecientos empleados y tropecientos servicios, tendremos que tener a lo que somos. Esa es la línea que se ha marcado Juan Anguís. Por cierto, ayer lo comentábamos en la retransmisión, lo adelantamos, el hecho de que los jugadores no van a quedar libres, porque la AFE lo marca en sus estatutos. Cuando quedan 10 partidos, los últimos 10 partidos, ya, a pesar de que debas 3 nóminas, no van a quedar libres. Que de alguna manera, aunque eso sea así y pueda dar cierta tranquilidad al club, hoy Juan Anguís se ha querido reunir con los futbolistas para darles tranquilidad, y después de lo de Hacienda, que va a ser el lunes, para evitar el descenso administrativo, lo siguiente ya es el pagar a los futbolistas, a los empleados primero y a los futbolistas, que tienen garantizado además por AFE esas cantidades. Pero efectivamente, yo le daba un notable, casi un sobresaliente, porque es que estamos hablando de un equipo que está virtualmente salvado, al que se le debe una prima de permanencia y 3 nóminas. Ojo, es mucho dinero, y por mucho que digamos que son futbolistas y cobran mucho, oiga, pero es que tienen los gastos adaptados a sus ingresos. Y al final todos vamos apurados, y ellos también, me imagino, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo importante, insisto, es que ese plan, ya hablaremos un poco de lo institucional, está ya marcado la hoja de ruta y ya se ha empezado a trabajar en ello. Para cerrar con el partido, os pido un podium. ¿Con qué tres jugadores os quedáis si tuvierais que elegir entre los tres más destacados en el día de ayer? Sé que ayer el bloque en realidad fue el destacado y el equipo, pero si tuvierais que elegir tres, ¿con qué tres y por qué? Yo primero, y fíjate que todos jugaron muy bien, pero de largo me parece Damián Suárez. El partido que hizo ayer estuvo espectacular. Ahora Nando nos podrá comentar, que era lateral también, y nos dirá lo que le vio mejor y peor a nivel técnico y demás, porque es que a mí ayer es que me parece que hizo un partido digno de un jugador. Hablábamos ayer, Cafú, Dani Alves, de toda esta gente, estuvo tremendo adelante, tremendo detrás, pudo incluso marcar gol, hizo la jugada del primer tanto, que es una jugada que si la hace un jugador del Barcelona o del Real Madrid, la tenemos hoy hasta en la sopa. Segundo, Mosquera, porque creo que pese a que el equipo se recuperó sin él, Pasalic y Adrián, desde que ha regresado ha dotado de algo más de clarividencia al centro del campo, porque es un medio centro, digamos, más específico, más organizador que lo que pueden ser tanto Adrián como Pasalic, y eso se nota cuando el equipo tiene la pelota. Y en tercera posición pondría al propio Pasalic, porque creo que se está notando la evolución del futbolista en los últimos meses. Está jugando en ataque en una posición un poco más adelantada que Mosquera, casi ya juntándose con Faisal. Y es ese un poco ese adelantar, nada, a lo mejor ha sido 10 metros su posición en el campo, pues ya le ha permitido marcar dos goles de llegador, ¿no? De rematador, de lo que tiene que ser también un futbolista de esas características, ¿no? De aparecer cuando no se le espera y poder remachar, pues como por ejemplo ocurrió ayer, después de que Jonatas tirase, rechazó el portero y Pasalic le ganó la partida al defensa rival. Ese sería mi podium: Damián, Mosquera, Pasalic. ¿Tu elección, Lando? Bueno, yo realmente en lo de Damián estoy de acuerdo con David, ¿no? Creo que independientemente de que Damián es un futbolista de club, que nunca hace partidos malos, ni nunca hace partidos de estos de quitarse el sombrero, hay que reconocer que ayer, tanto ofensivamente como defensivamente, estuvo soberbio, sobre todo porque supo llegar en los momentos que tenía que llegar, tapó bien la banda, que muchas veces le hemos dicho que se iba para arriba y no va, y es que estuvo rápido, fue un futbolista que aportó muchísimo en todo eso. Creo que Lombán para mí también hizo un buen partido, no solo por lo que hizo en defensa, sino sobre todo porque es un futbolista que cuando tiene un penalti lo marca, y ayer no era fácil en el momento que era y tirar un penalti como lo tiró con esa tranquilidad. Y después el tercero para mí me quedaría con el portero. El portero nos ha dado muchísimo esta segunda vuelta, y ayer en las dos o tres ocasiones que podía haber un poquito de peligro y haber cambiado el partido, estuvo, pues como siempre, ¿no? Estuvo muy seguro. Creo que está dando muchísima tranquilidad a defensa, porque saben que cuando llegan, creo que en el primer tiempo hubo una jugada que se quedó, pitó fuera juego, pero ya la había sacado, uh-huh. Y en el segundo tiempo sacó también dos balones, pues que prácticamente que podían haber sido gol, y estuvo ahí, estuvo bien por alto, estuvo muy bien con los pies, estuvo jugando el balón, cada vez que le pasaba no dio patadones, sino que la jugaba la defensa. Para mí creo que esos tres futbolistas un poquito estuvieron sobresaliendo de los demás, que también para mí, como dice él, Pasalic ha pegado un cambio muy grande, pero no aguanta los 90 minutos. Eso es un debe que tendrán que mejorar con el paso del tiempo. Sí que es cierto que Mosquera también estuvo bien, pero bueno, para mí los tres que mejor estuvieron, Damián, Lombán y Titón. David Aranda. Yo me voy a saltar un poquito la pregunta, ¿no? Te voy a hacer el partido de ayer, que voy a decir lógicamente Damián, que es lo más destacable dentro de que el equipo estuvo un buen nivel, pero ya no solamente por el partido, que ya está todo resumido, sino por cómo le está cambiando esa cabeza, ¿no? Esperemos que mañana no la lime calle, ¿no? Pero cuántos partidos lleva ya con cuatro amarillas, ¿no? Cuando eso era impensable en Damián. Y sobre todo el dejar disputas tontas, protestas tontas, las idas de cabeza que tenía Damián. Llevamos 2-3 meses sin ver una damiada, como se solía decir. Creo, exacto, creo que eso es muy muy importante en un jugador y sobre todo en un defensa. Creo que ha sido el cambio grande o la era buena del Elche. Creo que resalto a Aarón, jugador que no venía de nada, que prácticamente era un relleno, y creo que se ha convertido en una pieza indispensable para Fran Escriba. La prueba está cómo se esforzó el día la Real la quinta amarilla para que no jugara en Madrid y lo tuvieras aquí, y cómo se está vaciando. Volvemos como lo de Pasalic, ¿no? Es un jugador que le falta todavía, no sé si un poquito de físico o porque realmente lo da todo y no puede aguantar más, ¿no? Pero le falta aguantar 15-20 minutos. ¿Qué pasa? Que esos futbolistas que son, que son explosivos, cuando claro. tienen 4 o 5 explosiones que tienen que ir y venir y tal, necesitas recuperar y luego con el tiempo te va faltando esa frescura para poder hacer esos sprints que hace él y esa jugada. Ayer terminó hasta con hielo en las piernas y demás porque creo que ya no podía ni andar al vestuario. Y luego, prácticamente toda la temporada, pese a que el inicio fue muy duro para él y hay que saber sobreponerse a eso y demuestras que eres un gran profesional, Titón. Creo que ha salvado muchísimos puntos esta temporada. Vuelve a la portería en un momento que fue hasta silbado en tu propio estadio, que eso es muy difícil. Y volvió con una solvencia y con una seguridad que lo está transmitiendo partido a partido, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, el mano a mano que tuvo con el Morenito la segunda parte, ya no te sorprende como un paradón de Titón, ¿no? Y sin embargo ahora el estadio creo que está rendido a sus pies, ¿no? Creo que para mí ayer la trayectoria positiva y la temporada creo que es lo más destacable, ¿no? Faltaría mucho, ¿no? Como es propio Adrián, que sabría sobreponerse cuando Mosquera era intocable, Mosquera como reaparecía y demás, pero bueno, más o menos en pequeño resumen esos tres. Bueno, yo voy a añadir uno porque estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo en mi podium pondría a Damián y pondría a Faisal, que no os lo he oído a ninguno, y para mí Faisal, desde que está jugando en su posición, es un poco, no sé llamarlo el pulmón, el alma mater, pero la verdad es que es un futbolista que empieza a ser indispensable también en este equipo. Y es que, bueno, es un poco lo que también consigue Fran Escribá. Quizás le cuesta mucho encontrar el bloque, el once ideal, pero las segundas vueltas acaba encontrándolo y sacando un magnífico rendimiento. Al final hasta nos va a dar pena que se acabe la temporada. Sí, porque está en el mejor momento. No, es que ahora mismo está el equipo pues para los próximos 4 partidos, ¿por qué no sacar 5 o 6 puntos más? No, es que cuando empezó a ganar, que estaba físicamente, que el equipo estaba bien, teníamos aquí dudas de si iba a poder aguantar. Aguantar 4 meses a un nivel top como están ahora no es fácil, ¿no? Y de luego están terminando. Bueno, yo a Elche le vi ayer en el plano físico impresionante. La gestión del plano físico y en el vestuario que hace Escribá no es casualidad. Todas las segundas vueltas las acaba igual y eso es por algo. O sea, trabajo enfocado a eso, preservar de lesiones, no forzar demasiado y más teniendo este año la plantilla tan justita que tenía. ¿Cuántas lesiones musculares hemos tenido este año? Muy pocas. Cuando hablábamos de a ver si éramos capaces de aguantar en el mes de enero o febrero, es que encima ha subido una marcha más todavía cada mes que pasa, ¿no? Que es que parece que estás a principio de temporada y al final. Que lesiones musculares creo que solo ha habido la de Aarón, que es la que ya también estaba el año pasado y todo eso. Es que realmente a lo mejor ha habido alguna contractura, alguna cosa de menos tiempo, pero una lesión así de tirarte un mes sin jugar, creo que la preparación física... Y es un gran mérito, con la plantilla tan corta que tienes. Hay que darle un mérito enorme a este cuerpo técnico por lo que ha hecho, sobre todo por cómo los tiene a los futbolistas, que los tiene enchufadísimos, y porque están bien físicamente, y sobre todo porque han conseguido un grupo, que eso es lo difícil en un equipo, conseguir un grupo y que todos vayan a una. Eso es dificilísimo. Quizás las adversidades tan enormes con las que se han encontrado este año ha hecho que se unan más, ¿no? No, pero el año pasado no había tantas adversidades y estaban igual de unidos. Sí, el equipo salía y no destacaba. Es muy difícil destacar un futbolista, a no ser que haga una jugada como hizo ayer, a lo mejor Damián. Es muy difícil en el Elche destacar a un futbolista. Hay que destacar el grupo, el equipo, porque es que van todas a una. Es muy difícil verlos jugar mal. Yo creo que todos coincidimos en que la clave es Escribá, su cuerpo técnico, pero sin duda la figura del entrenador. ¿Alguien considera que el Elche no está salvado ya? Aquí en esta mesa. ¿O todos pensamos que el Elche está salvado? Deportivamente. En el campo. Sí. En el campo están ya salvados. Es permanencia virtual. Perdiendo los 4 partidos están salvados. ¿Lo creéis? Yo creo que sí. Es que, a ver, hay 6 o 7 equipos por debajo. Siete equipos. Y quitando el Córdoba, es muy difícil que 4 equipos saquen 12 puntos, si es que no lo han sacado en todo el año. No, yo he defendido. Es muy difícil. Sí que es cierto que el Granada, por ejemplo, para mí es el que más posibilidades tiene de salir, porque tiene 4 partidos. Bueno. A ver, con lo que está demostrando hasta ahora. Pero sí que es cierto que hay 2 equipos, que son el Depor y que es el Eibar, que llevan toda la segunda. Es que van en caída libre. O sea, es decir, uno lleva 12 partidos y el Eibar creo que en toda segunda vuelta no sé si habrá ganado un partido. O sea, que es que esos equipos están... Que sí, que es cierto que pueden ganar esos partidos, pero ¿qué partido es el que ganas? Porque te vas metiendo ahí. Y luego está Almería, que bueno, que ha dado un paso al frente con Sergi, pero sí que es cierto que ha tenido partidos difíciles. Y ahora habrá que ver en los partidos que vienen con gente de su... que tiene que enfrentarse al Levante y a algunos equipos así, a ver qué es lo que qué es capaz de hacer, ¿no? Pero es que son muchos equipos. El Getafe se ha vuelto a meter. Siete por debajo. El Levante está ahí. O sea... Para mí hay cinco equipos para una plaza. Yo Granada lo he descendido, Córdoba ha descendido. Y hay cinco equipos para una plaza. Es muy difícil que los cinco equipos sumen tantos puntos como para pillarte a ti. Y en algunos sí finales lo volverá a ser ganado. Es que encima hay que sumar un punto más. Y solo que hemos perdido, creo, contra la Granada, ¿no? Sí, ahora es contra el Granada. Y el Eibar, que lo tenemos igual y no sé cómo está la diferencia. No, el Eibar te gana. El Eibar te gana. Ganó aquí 0-2. Y allí ganó 0-1. Sí, pero vamos, que permanencia virtual. Igual no hace falta ningún punto más. Pero puede ser que a lo mejor un 1. De otra forma, yo creo que el Elche aquí el día también de hoy. También sería raro que el Elche, no saque viendo ninguna, cómo está, no cierra ahora cuatro partidos. Ahora, por ejemplo, tiene Málaga y Villarreal, que los dos están muy mal. El Athletic, que sí que es verdad que se ha recuperado. Y luego el Levante, yo creo que algún punto va a rascar por el Sí, pero los tres rivales que has mencionado, menos el Levante. Sí, son muy duros. Son muy duros. Pues están jugando Europa. Se juegan Europa. Y el Levante, hombre, es el Madre, el Villarreal está muy mal. Jugando Europa tres o cuatro jornadas y no gana tampoco a nadie. Tampoco se iba a ganar. Tampoco se iba a ganar en Bilbao y ganamos ahí en San Romero. El equipo hoy puede sacar puntos en cualquier sitio. Como está ahora mismo. Está, y porque ahora mismo se ha quitado una losa. Es decir, va a salir de diferente manera. O sea, no tiene por qué puntuar. Y cuando no tienes por qué puntuar es cuando puntúas. Y es que ahora mismo la clasificación, yo creo que sí que es verdad que el Elche es 13º, pero es que si miramos desde 2015 o miramos en la segunda vuelta, el Elche sería 6º, sería 7º, sería 8º. Los números de la segunda vuelta. Al final tú, yo qué sé, tú puedes, qué sé yo decirte, por poner un ejemplo absurdo, puedes perder los 19 partidos de la primera vuelta y ahora llegar y haber ganado muchísimos puntos, haberte metido media tabla como está el Elche, y aunque juegues contra uno que está por encima tuyo, ves los últimos 10 o los últimos 15 partidos y realmente para ese encuentro te das cuenta de que tú estás mejor que el otro, aunque te saque 12, 13 o 14 puntos, como es el caso del Málaga y del Villarreal ahora con el Elche. El Elche en Navidad llevaba 12 puntos. ¿Eh? Nuestra trayectoria está siendo la de Eibar. La de Eibar ha dado vuelta el Elche de la primera y al revés, ¿no? Cuando decíamos qué pedazo de equipo se mete Europa, Eibar, tal, ese es el Elche de la segunda vuelta. Un Elche que fue colista durante varias semanas y que, fíjate ahora, lo daba por muerto mucha gente y ahí está el equipo casi casi salvado. Antes de marcharnos, os pregunto por, lógicamente, el cambio institucional, la presencia de Juan Anguís, al final presidente. Yo veo un problema y es que ese consejo de administración no es puramente el que Anguís quería, porque tuvo que haber un pacto. Y no sé si tiene al enemigo en casa, pero desde luego va a tener que suavizar relaciones para intentar llegar a buen puerto. No sé si esto va a durar un mes, dos meses, o va a ser de largo recorrido. Pero, ¿qué os parece el cambio institucional? Aparte de ser necesario, porque hacían falta soluciones, ¿vislumbráis un futuro positivo? Yo lo que veo es que, de momento, se ha parado todo el tema afición, todo el tema social que venía, que eso te comía cada partido que jugabas, eso ya es importante. Es decir, ayer la afición fue a una, aunque el anterior partido también estuvieron muy unidos, pero hubo gritos todavía contra el presidente. Creo que eso se ha tapado y eso era lo más importante, lo primero. Y segundo, pues que parece ser que ha entrado una persona que por lo menos tiene las ideas o los contactos o lo que sea para poder pagar y para poder hacer frente a lo que se avecina. Que sí que es cierto que deportivamente probablemente estemos salvados, pero institucionalmente hay que presentar el dinero, hay que presentar avales, hay que negociar, y eso no es tan fácil con la Liga de Fútbol Profesional, porque ellos lo que quieren es dinero y que todo el mundo esté. Quizá a lo mejor lo más difícil es lo de Hacienda y Seguridad Social, porque con los futbolistas, y más si no vas a poder fichar, vas a tener que llegar a un acuerdo para pagarlo, si no les pagas todo, intentar pagarle lo máximo posible, pero creo que se puede llegar a un acuerdo porque se van a tener que quedar aquí. Como está el ambiente, para mí, yo lo veo positivo, ahora mismo. Aranda. Bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Creo que el cambio, simplemente con el cambio de figura, sin hacer nada, creo que es positivo, porque uno estaba caducado y comido y el otro viene con aire fresco, pero ahora falta demostrarlo, ¿no? todo el mundo podemos, cuando vamos a ligar, decimos que somos maravillosos y hacemos la cama todos los días y la comida, pero ahora tienes que hacerlo el día a día, ¿no? Yo particularmente tengo relación con Juan, no lo voy a negar, pero sí que le dije en un momento que entró, igual que exigí al anterior, te voy a exigir a ti, ¿no? Mi interés es el Elche, no es nadie más. Creo que tienen que demostrar, sé que hay gente con dinero y gente fuerte detrás de ellos y que la intención es buena, pero hay que demostrarlo día a día. Hay que darles un pequeño margen porque el mundo no se hizo en 24 horas, pero cuando tú estás con la soga al cuello no te puedes dormir. Cada minuto lo tienes que aprovechar. No vale un minuto para la siesta porque te duermes y te pilla el tren. Creo que tienen que trabajar muy, muy, muy duro y el resultado lo veremos en apenas mes y medio, no más. Marín. Bueno, el principal problema que tiene muchas veces cuando se hace un cambio de consejo, incluso de entrenador, se habla de los famosos 100 días para ver cómo va, es que no tienen ese tiempo. O sea, ahora mismo la necesidad agobia al Elche por solucionar todos los temas con Hacienda, con jugadores, con empleados y demás. Y bueno, pues está claro que el cambio era necesario porque es que no había, se demostró que no había otra cosa por detrás. Sí que es cierto que al nuevo presidente, a Juan Anguís, pues la primera se la ha llevado en la frente, ¿no? Con el tema de ha tenido que negociar, pese a que él decía que no iba a negociar con el consejo saliente, ha tenido que permitir que se quedasen tres antiguos consejeros, ha tenido que ser el presidente porque era lo más lógico. Yo alguna vez lo hablé con él y le dije, a mí me parece una chorrada que estés diciendo que no vas a ser presidente, pues porque es como se dice, ¿no? Como dice, nunca digas de este agua no bebe, ni esta sotana o este altacuello no es mío. Porque es que no sabes lo que te va a pasar al final. Y lo más lógico y lo más transparente, él que además aboga por la transparencia y por la claridad, era que él fuese el presidente del Elche Club de Fútbol. Es que porque si no, favor a la persona que ponga. Efectivamente, porque al final él es el hombre con más poder, que luego quiere tener una democracia dentro del Consejo y que las decisiones se consensúen. Eso es muy bonito. Pero luego, si tú eres el tío con más poder, y cuando tú quieras hacer una cosa porque creas que es la correcta, lo más lógico es que la hagas. Otra cosa es que digas, yo pienso esto y los otros 8 tíos de mi Consejo piensan todo lo contrario. Pues ahí alguien tiene que ser inteligente y pensar, oye, pues a lo mejor llevan razón. Pero el hombre con, yo siempre he pensado que el hombre con más poder tiene que tener la etiqueta con más poder, y la etiqueta con más poder es la de presidente o la de máximo propietario. Y por lo tanto a mí me parecía lo más lógico en su día y me parece que es lo más lógico. Lo que sí que es cierto es como él se le ha llenado la boca diciendo que no iba a ser presidente, pues le tocó incluso recular en su rueda de prensa de presentación, que estuvo también muy bien, empezar reconociendo, oye, pues empiezo mintiendo y me fastidia mucho, porque otro a lo mejor le hubiese dado la vuelta a la situación y lo hubiese pintado de lo que no es. Y por lo tanto ahora con este cambio, pues esperemos que a la permanencia deportiva, que ya la damos todos por hecha, pues se una la permanencia institucional, un poco por así decirlo, que es la que va a ser realmente difícil, porque con el cambio solo no se produce la solución a los problemas. Pues vamos a estar muy atentos a la solución de todos esos problemas. Os agradezco una vez más vuestra asistencia hoy aquí, David Aranda. Gracias. Nando. Buenas tardes. Y David Marín. Os voy a dejar, porque hoy es un día sin duda importante, con los goles, con los 4 goles que ayer retransmitíamos para esa victoria sin duda importante que supuso 3 puntos de oro. Con los 4 goles consecutivos, como los narrábamos, lo dejamos. Gracias, saludos, buenas tardes. Zorroco, apertura precisamente para Mosquera, manda largo buscando a Jonathan, toca de cabeza, era buena opción, apertura para Damián, quiere entrar Damián, hace un autopase, llega por derecha, va a forzar la máquina, qué bonito el caño, madre mía, dentro del área Damián, jugador. Damián convertido en extremo, se marchó de uno, hizo la sotana al otro, apuró hasta línea de fondo, pase de la muerte, ya apareció Jonathan para marcar su undécimo gol. Minuto 6 de la primera parte, golazo, la mitad de Damián, la otra mitad de Jonathan, Elche 1, Depor 0. Ojo, golpea Faisal, balón al segundo palo, hizo el amago el portero, cae, penalti, penalti. Le hicieron penalti a Enzo Rocco, el árbitro no se lo ha pensado y nadie del Depor protesta. Toma distancia, 4 metros, ahí está Lombán, va a disparar, pierna derecha, gol. En el Martínez Valero, no recuerdo yo en primera división en las últimas dos temporadas que el Elche a los 20 minutos fuera ganando ya por 2-0 a los 20 minutos, marca Lombán, Elche 2 de por 0. Damián echa hoy la Bonoloto y le toca el primer y el segundo premio, ¿eh? Está haciendo un partido redondo. Ojo a Víctor. Balón para Damián. Ahí está el Charrúa. ¿Qué la puede meter? Esférico el primer palo, pero dio en el lateral, en Luisinho. La recupera de nuevo el uruguayo. Toca para Víctor. Víctor para Damián. Damián hace el amago. No entrega. Ahora en dividido. ¡Qué bonito, qué bonito! Puede llegar el tercero. ¡Vamos a ver! ¡Jonathan! ¡Paró! A pesar de que Jonathan decía, pero a mí nadie viene a abrazarme, pues el protagonista de las celebraciones es Jonathan, pero el goleador es Mario Pasanic. Marca el tercero en Elche, minuto 8, Elche 3, Deportivo de la Coruña 0. Va a golpear, balón al segundo palo, Tito la saca con los puños. El esférico para Jonathan, cuidado, ahí está Rodríguez, la jugada, la contra, por la derecha la acompaña Adrián, vamos a ver, Rodríguez está esperando la llegada, Rodríguez se la va a jugar, gol. Suma la fiesta para marcar el cuarto de la noche. Histórica, semana histórica por todo lo que ha sucedido y por este 4-0 para sellar prácticamente la permanencia. Marcó Rodríguez después de una carrera de 60 metros. Elche 4, Deportivo 0. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.